época colonial, los vecinos de la muy noble ciudad de los palacios despertaban a medianoche y principalmente cuando había luna llena, a causa de unos prolongados y terroríficos gemidos de mujer. Al principio se santiguaban asustados, pues pensaban que los lamentos venían de ánimas de otro mundo. Pero después fueron tantas las veces que los escucharon, que a través de las puertas entornadas o en la calle, los trasnochados lograron ver una figura femenina que, iluminada por la luz transparente de la luna, lanzaba al aire aterradora queja. ¡Ay, mis hijos! Vestía traje y velo blanquísimos. Recorría pausadamente calles y plazas, y era en la Plaza Mayor, con el rostro vuelto hacia la luna, donde hincada lanzaba su postrer angustioso y larguísimo gemido. Después, paso a paso, se dirigía al lago que en ese entonces llegaba hasta algunos barrios, y en llegando a él desaparecía entre sus aguas. Nunca se supo quién era. Solo se sabía que hasta los más valientes y arrojados caballeros quedaban mudos, pálidos y fríos ante la presencia de esa mujer, a la que bautizaron como La Llorona. A veces se pensaba que era una viuda que lloraba por haber dejado a sus huérfanos, o bien una mujer muerta violentamente por su celoso marido. Lo cierto es que hasta nuestros días no falta quien tropiece con la blanca figura que lanza al aire su aterrador lamento, que hiela